El cartón va aquí, el vidrio lo pongo allá. ¿Y esto? ¿Dónde va, mamá? Separar, dividir, reciclar. Un grupo de chicos de la organización Cámara Internacional Jóvenes en Tucumán tomaron el desafío de analizar la basura que se genera en el centro de la capital tucumana y descubrieron que gran parte de lo que se tira es material reutilizable. Limpiando Tucumán fue el nombre de la primera acción que convocó en una segunda acción más grande a ONG que trabajan en cuestiones ambientales en la provincia. Así nació Tucumán Sostenible. Descubrimos que mucho de eso no era basura, sino era residuos reciclables, y que la gente no estaba consciente de esto, que la gente no sentía sentido de pertenencia hacia Tucumán. Entonces, lo que hicimos fue unir todas las fuerzas, todas las ONG, fundaciones, organizaciones que estén trabajando por esta temática, cada uno desde su ámbito, desde su lugar, haciendo distintas actividades, capacitaciones, cine, debate, charlas. Había mucha gente trabajando por esto. Pero la verdad es que solas no tenían mucho peso. La unión hace la fuerza. Y de la unión de diferentes organismos con un mismo objetivo, fue posible que se trabaje en conjunto en Tucumán en pos del medio ambiente. Empresas, ONGs y sectores gubernamentales formaron una mesa de trabajo donde, a través de un acta acuerdo, se comprometieron a participar en la tarea de la separación de residuos domiciliaria y la recolección diferenciada. La basura mezclada es eso, basura. Pero si la basura está separada en reciclables limpios y secos, es un recurso. A partir de esto, empezaron a tener reuniones bimestrales para conocer las diferentes actividades sobre el tema que llevó a cabo cada organización. Y en el mes de julio, inició el ecocanje. ¿De qué se trata? Las personas llevan sus residuos reciclables limpios y a cambio reciben una planta para forestar sus viviendas y una bolsa ecológica. Los residuos que se recolectan en los ecocanjes son enviados a la cooperativa San Felipe, donde manualmente se separan los residuos contaminados. Esta basura termina en Overa Pozo, el basurero provincial donde son enterrados en celdas. Recordemos que en el Gran San Miguel de Tucumán se producen 1000 toneladas de basura por día, de la cual su composición solo el 50% es orgánico. Lo que nosotros pretendemos es disminuir a la mitad la cantidad de residuos que llega a Overa Pozo, pero los residuos reciclables que no lleguen ahí, que tengan un destino adecuado. Queremos que realmente sean reciclados. Entonces, lo que hicimos fue contactar con la empresa Reciclamos, la cual comercializa los residuos, y con ellos son los que se encargan de la disposición final de los residuos que recolectamos en los ecocanjes. Los residuos reciclables pasan a Córdoba, donde son empaquetados, luego pasan por Buenos Aires y de allí terminan en China, para regresar al país convertidos en productos como ropa. Así se genera materia prima reciclable. La Dirección de Higiene Urbana de Tucumán se sumó a las iniciativas e instaló, donde se realizan los ecocanjes, contenedores diferenciados, lo que incentiva a los vecinos a separar los residuos que se generan en sus viviendas. También, otra alternativa para reciclar el cartón, por ejemplo, es entregar el material a los vecinos de la costanera al oeste de la provincia. Si bien ellos lo comercializan, la finalidad es la misma: reciclar. Apoyamos mucho esa gestión porque nosotros también queremos dignificar el trabajo de ellos. Indirectamente son ellos los que más hicieron por el medio ambiente en este sentido. Hace años que vienen trabajando y la verdad es que no trabajaron en condiciones dignas. Y nosotros queremos eso. Sin embargo, siguen existiendo cuestiones pendientes para que el trabajo sea completo. La concientización y la participación de toda la sociedad es fundamental para que todo este esfuerzo no sea en vano. Para que el compromiso no quede en 33 organismos, sino en toda la sociedad tucumana. Para que se pueda contagiar a todo el país de estas acciones medioambientales que nos hacen crecer como sociedad. Sabemos muy bien y somos conscientes de que de nada nos servía de que la municipalidad nos dé una solución de transporte para la recolección diferenciada de residuos por casa si la gente todavía no estaba concientizada. Entonces, durante este año realizamos distintas acciones con este objetivo, poder concientizar a la gente y que realmente le den la importancia que se debe a esta problemática tan grande que hoy Tucumán está buscando y está encaminada hacia la solución.